preguntó a Rafael que dónde estaba el dinero que se ganó trabajando en todito el mes de enero. Rafael le replicó: lo perdí jugando al coco. Enseguida ella agarró un palo, le dio en el coco. Y la gente se reía, se reía, se reía. Y una vieja se rió, se rió, se rió. Aquí está caracatiquita, catiquita, caracati. Aquí está caracatiquita, catiquita, caracati. Aquí está caracatiquita, catiquita, caracati. Aquí está caracatiquita, catiquita, caracati. ¡Ahora! María preguntó a Rafael que dónde estaba el dinero que se ganó trabajando en todito el mes de enero. Rafael le contestó: lo perdí jugando al coco. Enseguida ella agarró un palo, le dio en el coco. Y la gente se reía. ¿Cómo? Se reía. Se reía, no. Y una vieja, sí. Se rió, se rió, se rió. Acá está caracatiquita, catiquita, caracati. Acá está caracatiquita, catiquita, caracati. Acá está caracatiquita, catiquita, caracati. Acá está caracatiquita, catiquita, caracati. Catiquita, caracati. Acata caracatiquita, catiquita, caracati. Acata caracatiquita, catiquita, caracati. Acata caracatiquita, catiquita, caracati.